Abrir el mercado eléctrico en Costa Rica significa, en términos reales, que los proyectos que podían desarrollar los generadores privados van a ser muchísimo mayores de lo que son ahora, pero esto solo se entiende a partir de números. Voy a ponérselos así. Costa Rica tiene contratos vigentes de generación privada de electricidad que se rigen por dos leyes. Una ley es la ley 7200 y otra ley se llama ley 7508. Estas dos leyes fueron aprobadas en el año 90, la primera, la ley 7200, y la segunda en el año 95. La primera ley cobija, por decirlo así, la 7200, 23 proyectos privados, repito, vigentes del 2012 hasta el 2031, en distintas fechas se vencen distintos proyectos, y hay cuatro proyectos bajo la ley 7508, y en total la posibilidad de generación de los privados en Costa Rica, de plantas privadas, es de 355 megavatios. ¿Qué pasa si se abre el mercado eléctrico? Que los generadores privados tendrían derecho o posibilidades de generar proyectos de hasta 100 megavatios. El artículo 11 de el proyecto que se presentó a la Asamblea Legislativa dice que el MINAE podrá dar permisos o concesiones para el uso de las fuerzas, dice así, literalmente, que puedan obtenerse de las aguas de dominio público, proyectos cuando la capacidad de esos proyectos no exceda los 60 megavatios. Es decir, con un simple permiso del MINAE, una generadora privada podría producir hasta 60 megavatios cuando, repito, la ley 7200 actual permite proyectos de no más de 20 megavatios, pero eso no es lo peor. Es que se dice textualmente en el proyecto, asimismo podrán otorgarse concesiones de hasta 100 megavatios a los proyectos que desarrollen y operen en forma conjunta dos o más sujetos amparados a esta ley. Es decir, dos generadores privados se unen y pueden presentar y obtener un permiso si su proyecto no es más de 100 megavatios. Esto es grave desde el punto de vista de que, imagínense que, por ejemplo, el total de las 55 plantas de generación de todo tipo que operaban en Costa Rica en el 2011 únicamente eran o estaban por encima de los 100 megavatios 20 plantas. Pero esto de los megavatios me parece que es bueno verlo también desde el punto de vista de lo que son los números que genera la hidroelectricidad privada. De acuerdo con una información salida del ICE que fue remitida a la Asamblea Legislativa, y cito el oficio exactamente, es un oficio que es del Consejo Directivo del ICE dirigido a la Asamblea Legislativa el 14 de enero del 2012, de ahí yo puedo sacar los siguientes números. Solo en el año 2011, los generadores privados, es decir, fueron la factura del ICE a los privados que todos pagamos, fue de 109 millones de dólares, 701 mil dólares. Puesto en colones, significa que estamos hablando de una cifra de 56.496 millones de colones. Para ponerlo en términos más aterrizados, quiere decir de que cada una de las 27 empresas que yo dije que hay operando en el país recibió en promedio 2.092 millones de colones por año. Al mes significaba eso 174 y un poco más de millones. O si lo quieren ver al día, cada empresa recibió en promedio 5 en promedio por día 5.812.000 y algo más de colones. Este negocio de la generación privada se ha convertido efectivamente en una puerta para que generadores privados del país, extranjeros, estén haciendo, como se dice corrientemente, o como dice el pueblo, clavos de oro. Entonces a mí me parece que el hecho de buscar con una ley aprobar este tipo de apertura para la generación de electricidad en Costa Rica, pues nos convertiría sencillamente nuestro mercado eléctrico en una subasta privada donde los privados pueden llegar y efectivamente generar electricidad que el ICE va a estar obligado a comprar y que todos los costarricenses vamos a tener que estar pagándoles a ellos.